Démosle un aplauso, pero bien fuerte al Señor esta noche por su misericordia y su bondad. Y aproveche para, o sea, no se siente de una, aproveche para saludar dos o tres personas que estén por ahí cerquita a usted. Un abracito, bienvenido a la reunión de jóvenes. Qué bueno estar otra vez reunidos. Sí. Listo. ¿Alguien se quedó sin saludito? Todo el mundo quedó saludado, ¿no? Muchas gracias a los muchachos de la alabanza, a Caro, a todos ustedes. Gracias por el apoyo. Si alguien se quedó sin saludo, por favor levante la mano para saber. Y vea, por allá atrás. Pipe, ¿puedes saludar a ese muchacho que está allá atrás? Dele un abrazo, eso. Muchachos, bienvenidos a la reunión de jóvenes. Qué rico tenerlos acá de nuevo, otra vez, otro sábado más. Y la verdad, hoy estoy emocionado, más emocionado que de costumbre, porque veo unas caras que hacía años no veía. Y eso me alegra. Me alegra ver unos muchachos que hacía mucho tiempo no habíamos visto y hoy volvemos a verlos en este lugar. Así que, pues... Eso me emociona. Sí, un aplauso para esos que vienen y que hoy nos acompañan de nuevo. Qué bacano verlos acá reunidos. Y quisiera comenzar esta noche diciéndoles una cosita. Se suponía que Nati iba a dar los anuncios, pero es que se me vino a la cabeza un anuncio importante o algo chévere que siempre me gusta hacer. Y son las personas que nos visitan por primera vez. ¿Quién viene hoy por primera vez a la reunión de jóvenes? Nunca había venido a una reunión de jóvenes y hoy viene por primera vez. Por allá atrás, dos amigos, un amigo. Por aquí también dos muchachos. ¿Quién más viene por primera vez? ¿Por acá? ¿Por acá? Bueno, muchachos, a ustedes sí. Y allá atrás creo que también. Un aplauso para ustedes, pero bien grande. O sea, un aplauso fuerte, con ganas. La verdad, estamos muy contentos de que nos estén acompañando esta noche, de que estén aquí con nosotros en la reunión de jóvenes. A los que vienen por primera vez, queremos decirles algo. A la salida, queremos que nos regalen unos minuticos donde queremos compartirles unos detallitos que les tenemos. Si usted ya viene 5 años y cada vez va a esa reunión para el detallito, por favor, deténgase porque hay nuevos que necesitan el regalito. Pero tenemos un detalle para ustedes, despejar algunas dudas y... que ustedes puedan preguntar acerca de lo que quieran preguntar. Así que bienvenidos a los que vienen por primera vez. Y miren, todavía hemos, cada sábado ponemos más filas de sillas. Todavía hay unas sillas o unas filas, o al menos unas sillas vacías. Así que dígale a la persona que está a su lado, esas sillas las tenemos que llenar, tenemos que invitar gente, tenemos que compartir de esto a otros. Así que, me estoy tallando la oreja acá con esto. Esto de la tecnología es muy complicado. Ojalá no quede orejón. Pero muchachos, hay unas sillas que sí queremos y queremos invitar y queremos que compartamos el evangelio a otras personas que no conocen. Y nos alegra de verdad, nos alegra que hay muchos nuevos y que muchos muchachos estén llegando al grupo de jóvenes. Y me alegra mucho ver caras nuevas para mí y eso es parte de lo que Dios está haciendo con nosotros. Así que, bienvenidos a todos. Hoy... Bueno, más bien la semana pasada comenzamos una temática. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando durante, no sé, 2 meses? Estamos hablando. ¿Cuál es la temática? Viviendo una fe práctica. Esa es la temática que decidimos comenzar desde la semana pasada y vamos a estar, yo creo que hasta finales de marzo con esta temática. Y está basada en el libro de Santiago. Todo el libro de Santiago vamos a tomar muchos temas de ahí porque tiene mucha temática. Así que... hoy comenzamos con el libro de Santiago y esta temática tiene unas sorpresas. Por ejemplo, durante esta serie vamos a tener unos invitados especiales y eso es muy chévere para nosotros. Uno de ellos es alguien que ustedes conocen y que nosotros queremos mucho, que se llama Ángel Encinales. ¿Ustedes lo conocen? Bueno, Ángel nos va a acompañar en un sábado, pero también tenemos alguien internacional que nos va a acompañar, que se llama Brent Paul. No sé si ustedes, bueno, suena raro Brent, pero es más o menos como para pronunciarlo colombianamente. Pero es el papá de Jacob, que es un buen predicador y nos va a acompañar también un sábado. Así que no les vamos a decir qué día para que tengan como esa expectativa. Cada sábado como que, uy, venga, ¿será que es este sábado? Entonces, tranquilos ahí, relájense porque va a estar muy chévere toda esta serie. Y hoy comenzamos de lleno conviviendo una fe práctica. Y les voy a pedir algo en esta noche, y es que por un momentico cierren sus ojos ahí donde están. Cierren sus ojos ahí y díganle al Señor: Señor, háblame en esta noche. Yo te pido que tomes mi vida, mis pensamientos, mi corazón, todo lo que soy, en esta noche lo pongo delante de ti. Dígale: Señor, gracias por permitirme estar en este lugar. Gracias por poder estar aquí hoy para escuchar tu palabra. Y te pido que cualquier distracción sea atada y que cualquier obra del maligno sobre mi mente y mi corazón sea echada fuera. Y que pueda entender lo que tú tienes para mí en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, desde la semana pasada, una de las metas de este año en el grupo de jóvenes son dos, pero con respecto a los tiempos de palabra y de estudio queremos algo, y es que ustedes tengan sus Biblias y sus cuadernitos o sus notas, o si usted anota en su celular está bien, pero que sigan lo que estamos diciendo acá, porque les digo algo, a veces es muy incómodo cuando uno está hablando acá y de pronto hay gente como que mirando para el techo, como así, como no. ¿Será que los huevos de mañana? Bueno, no sé, pensando en otras cosas, y uno es como, bueno, ¿será que de verdad está acá? Por eso queremos como centralizar esto y decir: muchachos, si vinieron, traigan Biblia y traigan lapicero o lo que sea para que anoten o escriban en el BlackBerry. Eso sí, no escriban en el chat, pues, no estén ahí, no, que estoy chateando con 22 personas a la vez, pero tranquilo que le estoy poniendo cuidado. No, o sea, métase en el cuento, ¿listo? Y como les decía, si le da pena traer Biblia, pues métala en el celular, aunque no le debería dar pena, o fórrela, si quiere póngale papel periódico, alguna cosa, y diga: no, es un libro, yo lo cargo para leer, un libro de estudio, lo que sea, pero tráigala. Esa es la idea, ¿sí? Que todos podamos traer la Biblia y leerla y todo eso. Por eso no la proyectamos ahí, para que usted como que se motive y diga: no, ¿sabe qué? Voy a llevar Biblia. Y también es importante para los líderes de los grupos, porque como ustedes saben, hay unos grupos que estamos haciendo en las casas, que a propósito, si usted no está en un grupo, ahorita Natalia les va a dar bien la información, pero los líderes anoten, porque eso es lo que va a seguir, lo que vamos a hacer en los grupos, vamos a compartir la misma palabra y vamos a ahondar mucho más en lo que se estudia en los sábados. Así que los líderes, presten mucha atención, porque de esto es lo que surge, de esto surge lo que ustedes van a compartir. Entonces, ¿por qué es importante esta serie que comenzamos en jóvenes? ¿Por qué nos metimos en esta serie de Santiago, de vivir una fe práctica? Y sencillamente es importante porque es hacer de algo tan intangible como el concepto de la fe, hacer algo práctico. Algo que podría ser por allá, que muchos dicen, pero ¿qué es la fe? ¿En qué creo yo? Volverlo a algo práctico para nuestras vidas. Y esa es la idea de esto, esa es la idea de que nosotros vengamos a este lugar. Que si venimos acá, volvamos lo que creemos y lo que nos enseñan en algo práctico que lo podamos usar en nuestras casas, en las universidades, en el colegio, en nuestros matrimonios, en nuestros noviazgos, con nuestra familia, que se vuelva algo práctico. Y esa es la idea de esto que estamos haciendo acá. Entonces, ¿por qué es importante Santiago, la carta de Santiago, dentro de esta temática? Porque Santiago, y parte de esta temática surge porque hicimos el año pasado un estudio bíblico online. ¿Cuántos estuvieron en ese estudio? A ver, yo quiero ver cuántos estuvieron. Bueno, no muchos, pero fue mucha gente. Hubo gente conectada de otras partes del mundo y creo que afuera del mundo también, en el universo, hubo gente conectada. Entonces, esa serie de Santiago fue muy chévere y de ahí aprendimos mucho. Pero pensando en qué hacemos este año, decidimos empezar la serie en jóvenes, pero hacer cosas más puntuales. Gracias, mi amor. Esta noche, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues no, yo no soy con todas así, solo con ella. Entonces, volvamos al tema. Santiago, se le llaman los proverbios del Nuevo Testamento. O sea, como los proverbios del Antiguo Testamento, a Santiago se le llaman los proverbios del Nuevo Testamento. Y Santiago ha sido llamado un manual práctico para la vida y la conducta cristiana. O sea, es un manual ético para la vida de cualquier persona. En términos prácticos, Santiago es, en una sola frase, viva lo que dice creer, viva lo que cree. Eso es lo que dice Santiago, viva lo que usted cree, practique lo que usted cree. Entonces quiero que me acompañen al libro de Santiago, porque hablar de Santiago y todo eso, no vamos a leer Job, no, Santiago capítulo 4, por favor. Santiago está al final de la Biblia, ya casi terminando, por la S. Entonces, lo pueden seguir ahí. No vamos a ir en orden, no vamos a ir Santiago 1, sino que en el comité decidimos que varios de los líderes escogían temas que les llamaron la atención. Y yo escogí este tema para comenzar. Entonces, como les decía, Santiago es un libro muy importante, con una época bien importante que ellos estaban pasando. Una época de mucha opresión, donde los pobres estaban siendo muy oprimidos, donde la gente estaba desgastada, estaba sin esperanza, y la iglesia de ese momento no sabía qué hacer. Entonces lo que sucedió fue que la iglesia dijo, no, hay que hacer algo y levantémonos en armas, como lo que pasó aquí hace unos 60 años cuando la guerrilla surgió, que dijeron, no, venga, el Estado nos está acabando, levantémonos en armas, que eso surgió en toda Latinoamérica o en Centroamérica y se vino para acá y surgieron todas las guerrillas. En ese momento de Santiago estaba surgiendo una de las primeras guerrillas de la historia, que se llamaban los celotes. Y los celotes eran los guerrilleros de esa época y ellos se tomaron las armas para defender y para salir de la crisis y de la angustia en la que estaban. Y lo peor de todo era que los cristianos de las iglesias cristianas de ese momento estaban aceptando eso. Y ellos dijeron, pues sí, nos están acabando, nos están oprimiendo, los impuestos nos van a matar. Mejor dicho, no tenemos vida, hagamos algo. Entonces cogían cuchillos, dagas y bueno, vamos a acabar a los ricos y vamos a matarlos. Entonces, en ese contexto de dolor, de revolución, de agitación social, está escrito el libro de Santiago. Y por eso muchos de los temas que habla ahí es de las guerras, de los problemas que surgen. Entonces, eso es como para que más o menos entiendan un poquitico por qué Santiago habla de eso. Entonces, Santiago capítulo 4, versículo 13, habla de un tema muy sencillito que desde comienzo de año empecé a estudiar y me empezó a llamar la atención. Y yo dije, algún día voy a predicar de esto. Entonces, hoy es ese día. Santiago 4, versículo 13, dice así. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es que neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe, esto me parece brutal, a mí esta frase me volteó. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, entonces, quiero como comenzar con una palabrita sencilla, o al menos con una dinámica. ¿Cuáles son esas palabras que usaron o que usan nuestros papás y nosotros ya no usamos? ¿Tienen ustedes en mente alguna palabra que sus papás usen y ustedes no usen? Por ejemplo, ¿cuál? ¿O todas las usan ustedes? ¿Cuál? A ver, yo veo que me dicen sí, pero no me la dicen. ¿Cuál? ¿Cuál, Lina? Un ejemplo de una palabra que usen los papás y ustedes no usen. Yo tengo varias. ¿No tienen ninguna? ¿Cuál? Wampi. ¿Qué es eso? Wampi. Ah, Wambi. ¿Wambi o Wambi? Wambi. Otra palabra que usen los papás que nosotros no usemos. Surcir. ¿Y qué es eso? ¿En serio? Yo no sabía. Pernoctar, pernoctar. A ver, ¿cómo es, Jason? Otra palabra que usen los abuelos o que usaban los abuelos y nosotros no usamos. Zumbambico, me la decía mi abuela a mí mucho. ¿Cómo? Curciento. No, pero ese sí se lo han dicho a usted varias veces. Muérgano, muérgano. ¿Cuál? Culica. No, pero culicaga uno la usa todavía. Bueno, la Biblia tiene unas palabras que no usamos mucho. Y estas versiones que son un poquito antiguas tienen unas palabras que no usamos. Por ejemplo, hay unas palabras en la Biblia que yo no sé si ustedes sepan qué significan. Ignominia. ¿Quién sabe qué es ignominia? ¿Cómo? Dices al ignorante que no sabe qué es ignominia. Ignominia es vergüenza. Y la Biblia sabe. Uno no dice, no, tengo una ignominia porque uno dice, no, qué pena eso, ¿cierto? Otra palabra, por ejemplo, es gozo. Es una palabra que la escuchamos mucho, pero no la usamos en nuestro lenguaje diario. Uno dice, no, estoy gozoso. No, usted dice, estoy alegre, ¿cierto? Ah, no, el flaco sí dice, yo tengo un gozo. Él dice así, gozo. Y una palabra que acabamos de leer es la palabra soberbia. Yo casi nunca escucho esa palabra soberbia. Y cuando la leí me acordé que mi abuelita me decía, usted sí es muy soberbio. Pero mi bisabuela, usted sí es muy soberbio. Y le decía a mi hermana también soberbia. Y me acordé que hace años no escuchaba esa palabra. Y esa es la palabra que quiero que hablemos hoy. Quiero que miremos esta noche una palabra que poco usamos, pero que nos define muy bien a muchos de nosotros los jóvenes. Y es la soberbia. Entonces, esta charla se llama Las soberbias del joven. Esa palabra soberbia me llamó mucho la atención. Miren lo que dice el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Entonces, ¿qué es soberbia? ¿Qué significa la palabra soberbia? Y según la Real Academia de Wikipedia, dice que soberbia es orgullo desmedido. La soberbia es un orgullo desmedido. O vanidad. O en otros términos, terquedad. Cuando usted es terco. Y por eso mi abuela me decía soberbio muchas veces. Ah, usted sí es muy soberbio. ¿Y cuál era la soberbia de ellos en este momento? Era que estaban haciendo planes sin Dios. Esa era la soberbia de ellos. Ellos estaban planeando sus vidas y por eso dicen, iremos, traficaremos, ganaremos y vamos a hacer muchas cosas. Y lo que él está diciendo, Santiago, es ustedes planean sin Dios y ponen sus vidas y sueñan sin meter a Dios en sus vidas. Se estaban dejando guiar por sus deseos y sus anhelos, simplemente por eso. No estaban poniendo a Dios en primer lugar en sus vidas y preguntándole a Dios, Señor, ¿qué piensas de esto? Sino que ellos decían, no, vamos a hacer tal cosa y listo. Y eso es lo que Santiago está cuestionando acá. Y algo que los hacía muy soberbios era que se sentían capaces de todo. Ellos decían, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Tanto que los mismos cristianos de esta época decidieron algunos de ellos tomar las armas y matar un poco de ricos en el templo. Se metieron con chuzos o yo no sé con qué y mataron un poco de ricos en una toma que hicieron al templo. Entonces ellos decían, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, queremos hacernos las cosas a nuestra manera, no nos importa lo que piense Dios, ni lo que diga la Biblia, ni lo que diga la iglesia, sino que vamos a hacer nuestra justicia por nuestra parte. Y esa era la soberbia de ellos. La pregunta que yo me hice es, ¿cuál es la soberbia de nosotros los jóvenes? Ellos pensaban de esa manera, pero nosotros, ¿qué pensamos? Y la verdad es que nuestra soberbia es muy parecida a la de ellos, muy similar a lo que ellos estaban viviendo, pero yo en esta noche enumeré esas soberbias en cuatro soberbias, y esas son las cuatro soberbias que quiero compartir con ustedes esta noche. ¿Cuáles son nuestras soberbias de nosotros los jóvenes? ¿Usted sabe que usted es alguien soberbio o no? Casi todos somos soberbios, tercos, pensamos lo que nos da la gana y hacemos lo que nos da la gana. Y eso es algo que Santiago está diciendo, toda soberbia es mala. Entonces, ¿cuáles son nuestras soberbias? La primera soberbia de nosotros es la soberbia de ser joven. ¿Todo el mundo cómo? Sí, la soberbia de ser joven. Miren, nosotros los jóvenes, por naturaleza, somos soberbios. Pensamos que todo lo podemos hacer. Pensamos que somos unos berracos. Yo soy capaz de hacer lo que yo quiera. Que no necesito a nadie. Yo me acuerdo que en la adolescencia se sale ese orgullo y uno dice, no, yo no necesito a mis papás, yo no necesito a nadie. Yo puedo solo. Si no me ayudan, pues de malas. Y no nos gusta que nadie nos diga cómo tenemos que vivir. Nos gusta que todo el mundo acepte nuestra vida y que nadie se meta en nuestra vida. De hecho, mucha gente cuando uno les dice, venga, ojo con esto, le dice, ¿sabe qué? No se metan en mi vida, yo tomo mis decisiones. Y muchos de nosotros en algún momento hemos dicho eso, ¿cierto? No, no se meta en mi vida, déjeme que yo tomo mis decisiones. Y planeamos el futuro y dejamos afuera a Dios de nuestros planes y a mucha gente. Pensamos que somos eternos, esa es parte de la soberbia de nosotros los jóvenes. Mire lo que dice el versículo 14. Cuando no sabéis qué será mañana. ¿Ustedes pueden saber qué va a pasar mañana? ¿Usted puede predecir el futuro y decir mañana va a pasar esto? Nadie puede hacer eso. Y por eso el versículo 14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y la Biblia usa mucho esta figura de neblina. En Proverbios, en muchas partes dice, su vida es neblina. O sea, nosotros pensamos, uff, 80 años, para los que viven 80 años, uff, eso es mucho tiempo. Pero si ustedes miran 80 años dentro de todos, la eternidad de Dios, ¿eso qué es? Nada, poquitico de tiempo, es neblina. Y muchos de nosotros pensamos que somos eternos. Y ese es el problema de muchos de nosotros los jóvenes. Presumimos que uno es el que controla las cosas. Y yo las decisiones que tomé ahora y las situaciones que iba, y no Dios. Yo puedo tomar las decisiones y labrar mi futuro. Pensamos que todo lo podemos hacer y nos metemos unas estrelladas muy tremendas. Yo, leyendo esto, me acordé que hace algún tiempo, o cuando estaba más joven, tomé muchas decisiones sin consultar a Dios, sin preguntarle a Dios. Hice muchos planes sin Dios y se me olvidaba que Dios tenía la última palabra de mi vida. Entonces yo decía, no, yo voy a hacer tal cosa. Por ejemplo, en una época me quise ir del país y hice el envionazo para irme como 3 veces. Y yo decía, no, yo me voy. Y yo ni le preguntaba a Dios. Hasta me decían, usted ya le preguntó a Dios. Y yo decía, no, pero yo creo que Él me ayuda. Y yo me iba y yo soñaba que me iba a ir. ¿Y saben qué hizo Dios? Me cerró las puertas por todo lugar. Con todo, con becas, con todo. Y lo último que necesitaba. Y decía, no, no se va. Porque yo no había entendido hasta ese momento que Dios no quería que yo me fuera. Y cuando menos lo busqué, Dios dijo, ahora sí quiero que salga. Pero es eso, yo en muchos momentos de mi vida hice eso, dije no, yo voy a hacer esto y mi sueño es este, mi sueño es viajar y yo quiero pasear y yo quiero estudiar en otro país y yo quería eso y soñé y lo hice y traté de hacerlo, pero Dios siempre me cerraba las puertas. Yo me acuerdo una vez que Henry me acompañó a Bogotá a pedir la visa y no, yo salí más aburrido que un mico en un bonsai. Yo estaba triste, yo dije no, ¿por qué Dios me permite hacer esto? ¿Por qué Dios me permite pasar por esto? Y yo sentí que Dios me dijo, es que yo a usted nunca le dije que viniera. Usted quiso venir y usted no me escuchó a mí. Imagínense lo que me pasó una vez. Tenía tantos deseos de irme que yo trabajaba en una parte como diseñador gráfico y yo no quería trabajar. ¿Usted no les ha pasado en una época de sus vidas que no quieren trabajar? Como cuando uno tiene como 19, 20 años. No, yo ahora no quiero trabajar, pero toca. No, pero si usted todavía no quiere trabajar con 30, tiene problemas, o sea, busque ayuda. Pero hay una época en la vida, yo no sé, como cuando uno está como saliendo del colegio y empezando la universidad, que le ofrecen un trabajo y uno dice, no, qué pereza trabajar, yo no necesito trabajar, si en la casa me dan todo, yo para qué trabajo. Pues a mí me pasó eso y empecé a trabajar y no quería. Y yo estaba tan aburrido trabajando y me pagaban bien y todo, pero estaba tan aburrido que yo dije, no, yo me voy del país y renuncié. Y yo le dije al jefe, le dije, no, es que yo me voy del país, yo no voy a seguir trabajando. Y me dijo, ay, ¿cómo así? No, pero bueno, listo, que le vaya bien. Y yo hice los planes, Tim, yo dije, no, yo me voy. Y resulta que no me fui. Y no, bueno, pasó de todo y no me pude ir. Cuando yo estaba ahí como todo achantado, yo no me fui, ahora sin trabajo. Y claro que pues no necesito trabajar, pero no, qué boleta, también uno ahí. Pues yo me sentía como mal. Y le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, porque me acuerdo que en esa época estaban vacaciones y el Señor me dijo, vuelva a trabajar. Y yo le dije, ¿en dónde? Allá donde dejó tirado el trabajo. Es que yo quiero que siga trabajando allá. Y yo dije, pero no, qué boleta, qué voy a decir, que no me fui. Pues resulta que yo le dije al Señor, bueno, Señor, si usted quiere que yo vaya, que ellos me llamen. Y me llamaron. Ellos se dieron cuenta que yo no me fui como al domingo. Imagínense, un domingo por la noche, es que, Andrés, usted no se fue. Me llamó otro que trabaja conmigo. Y yo le dije, no, problemitas, no pasó nada, pero bueno. Problemita, un problema, pero eso se soluciona luego. Y me dijo, no, pues venga a trabajar mientras le dan los papeles y todo, y sigue trabajando con nosotros. Y yo ahí sentí que Dios me dijo, es que lo quiero allá. Y saben, la bandera de llegar usted el lunes después de haber renunciado, que es que se iba para otra parte, y llegar y decir, no, aquí estoy. Y sabe que me dijo el jefe, es que yo lo hacía comiendo hamburguesas en Estados Unidos. Y apenas yo le dije, no, aquí estoy otra vez. Y estuve un año trabajando más ahí, porque no era en el tiempo mío, no era lo que yo quisiera hacer, era lo que Dios quería hacer conmigo. Y a mí me pasó mucho eso. Planeé muchas cosas sin tener a Dios en mi vida. Entonces, en un momento de mi vida me cansé de pelear con Dios. Dije, no, ¿sabe qué? No voy a pelear más contigo. Voy a hacer lo que tú quieres. Y me acuerdo que empecé a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y una de las cosas que me dijo, usted no se va a ir. Yo lo tengo a usted aquí en Armenia con un propósito y no quiero que se vaya. Entonces es difícil a veces dejar los planes de uno a un lado y poner y dejar a que Dios haga los planes en la vida de uno. Pero eso es parte de no ser soberbio, porque muchos de nosotros somos soberbios con nuestra vida. Somos soberbios con solo el hecho de ser jóvenes. No, es que yo quiero hacer lo que yo quiero. Y ni siquiera le consultamos a Dios, ¿será que Dios quiere que yo haga esto? Cuando Dios tal vez tenga un plan muy distinto al que usted piensa tener. Y yo ahora, después de que han pasado unos años, me pongo a mirar y me pongo a pensar qué hubiera pasado si eso se hubiera dado en el momento que yo hubiera querido. Y tal vez muchas de las bendiciones que tengo hoy en día no las tendría, porque hubiera hecho totalmente lo contrario que Dios quería. Entonces, la pregunta que nos hacemos en esto es, ¿metemos a Dios en nuestros planes o preferimos pelear con Él? ¿Metemos a Dios en nuestro calendario, en nuestra agenda, en nuestras decisiones? ¿O preferimos decirnos, Señor, no me importa lo que usted piense, pero yo voy a hacer lo que yo quiera? Y les digo algo, como un consejo de amigo, les recomiendo que no peleen con Dios. Les recomiendo que le digan, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Porque pelear con Dios en su voluntad no es bueno. Uno se estrella y sufre. Yo sufrí mucho y me estrellé mucho en muchas ocasiones por querer hacer lo que yo quería y no hacer lo que Dios quería hacer conmigo. Entonces la primera soberbia es esa, la soberbia de ser jóvenes, de simplemente decir, no, yo tengo el futuro en mis manos, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y uno escucha mucha gente que dice, no, yo me voy ya, y así sea por el hueco, pero me voy, yo tengo, ese es mi sueño. Y dice, pero venga, usted le preguntó a Dios. Como a veces una vez alguien que me dijo, venga, hermano, ore por mí porque me voy a ir a presentar a la embajada. Yo, ah, no, listo. Me dijo, hermano, todos los papeles son falsos, pero ore por mí para que me vaya bien. Y, uy, ¿cómo así? Me dijo, no, es que yo no tengo nada, pero hermano, tocó, porque es que yo me voy porque me voy. No, esa no es la idea. Tenemos que poner delante de Dios nuestros planes. La segunda soberbia, son cuatro nomás, la segunda soberbia es la soberbia, ¿adivinen de qué? Del corazón. Y en eso sí que somos soberbios. Es una de las soberbias más duras que existen. Porque en esta área sí que sacamos a Dios de nuestras vidas. Sí que sacamos a Dios de las decisiones de nuestro corazón. Y este es el error más común en muchos de nosotros y en muchos de los jóvenes que uno conoce. Por ejemplo, mucha gente viene y le dice a uno, Andrés, ayúdeme a orar para ver si esta persona es la persona correcta. Y uno dice, qué bien, hermano, ¿no? Qué bueno que le esté preguntando al Señor por eso. Sí, ya somos novios, pero ayúdeme a orar, a ver si es. Pero, ¿cómo así? Si ya son novios es porque Dios ya le mostró que no, sino que comenzamos de novios ya, pero no sé si es la persona correcta o no. Hacemos las cosas al revés. Y ya siendo novios queremos que Dios nos muestre si es la persona o no. Y somos, en esta área, sí que somos orgullosos, en el área del corazón. Ahí sí que nadie se meta en esto. Una vez, hace muchos años, yo me acuerdo que dentro de una de mis torcidas, me estaba torciendo en esta área y tomé una decisión que no era, con una niña que no era, pero no pasó nada, tranquilos, pero simplemente éramos amigos. Aleja, perdóneme. Yo no se lo he dicho en el privado, pero perdóneme. No, mentiras. Sí, empecé a salir con una relación o a ser amigo nomás de alguien. Me confundí. Espere, tomo agua. Espere, ¿cómo lo cuadro para que no suene como fue? No, mentiras. Empecé a salir con alguien y de verdad no era el momento ni era la persona. Y me acuerdo que mis amigos me decían, Andrés, ojo con lo que está haciendo. Y yo me acuerdo que hasta mis papás me alegaban y me decían, ¿usted qué está haciendo, Andrés? ¿Cómo se le ocurre salir con esa niña? Y un consejo, muchachos, cuando su papá o su mamá, no en todos los casos, pero cuando su papá y su mamá le diga algo de alguien, póngale atención. Porque cuando le dicen, no, es que a mí me parece que no le conviene, es por algo. Pero a veces hay excepciones. Pero mi mamá me dijo, Andrés, no me parece. Y yo me acuerdo que un amigo me dijo, Andrés, yo creo que usted está cometiendo un error con esa niña y la están barrando. ¿Y saben qué respondí yo? Yo le dije, yo sé qué estoy haciendo, pero lo quiero hacer. Y yo creo que muchos de nosotros somos así, ¿sí o no? Uno sabe, uno dice, yo creo que no está como muy bien lo que estoy haciendo, pero aún así lo quiero hacer. Gracias a Dios, por su misericordia, usó muchas cosas para hacerme entender que no era. Entre esas que le dije el nombre equivocado y esa china se puso toda brava conmigo. Entonces, le dije el nombre de Alejandra. Y entonces ahí me dijo, ¿cómo? No, mejor dicho. Pero gracias a Dios no me dejó estrellar. Y me di cuenta que era muy soberbio porque cuando esa persona me dijo, cuidado con esto, yo le dije, no me importa, yo sé lo que estoy haciendo, pero aún así lo quiero seguir haciendo. Entonces, yo he escuchado cosas como, no, es que estoy saliendo con alguien muy lindo, no es cristiano, pero es súper espiritual. No es cristiano, pero no, es como un espíritu tan lindo. Me dice, pero ¿qué pasa? ¿Sí o qué? Y la verdad es que pocas veces le preguntamos al Señor sobre esta área. Le preguntamos al Señor si de verdad le parece bien la persona con la cual nosotros estamos charlando, con la cual estamos saliendo. Preguntarle al Señor, ayúdame, ¿es la persona correcta? ¿Me conviene esta persona? Una de las preguntas que uno se debe hacer mucho es, Señor, ¿esa persona me acerca a ti o me aleja de ti? Y cuando usted se da cuenta que esa persona lo acerca a Dios, usted dice, puede funcionar. No es que 100% es la persona, pero puede funcionar. Pero cuando usted se da cuenta que esa persona lo aleja de Dios, usted dice, no es. Pero lo que pasa es que cuando menos nos damos cuenta es que ya son novios o ya comenzamos una relación. Y aquí quiero darles un consejo a ustedes, niñas. No todo el que dice ser cristiano les conviene. No todo el que dice ser cristiano les conviene. Es que uno escucha a las niñas que dicen, no, mira, que es que, sobre todo las nuevas, no, estoy tan contenta porque un muchacho que va a jóvenes y es cristiano y me está llamando y me busca, y se ve que es un santo. Uno dice, no, santo, pero cachón. Por ahí uno se ríen como, uy, ¿qué? Pero la verdad, uno escucha mucho eso. Hay las mujeres, y ahorita hablo también de lo, porque las mujeres también son... Pero hay muchas niñas que le dicen a uno, no, mira que es que ese pelado va a la iglesia, va al grupo de jóvenes y me está llamando, insiste, ese pelado es, y yo lo vi orar qué día, ese pelado es bien santo. Uno dice, no, mire otras cositas. Pero hay muchos lobos vestidos de ovejas, la verdad. Y también hay muchas lobitas vestidas de ovejitas. Sí, por el otro lado también. No, que es que yo me acuerdo que mi mamá en una de sus como deseos de traerme a la iglesia, porque yo era como muy reacio y tenía como 15 años, y había una niña, era muy bonita, pero jodidita, como decimos nosotros, pero venía a la iglesia y mamá me la metía por los ojos, mire, vaya, búsquela, que esa niña, que vea, que dele, y yo decía, no, esa china como que no me cae bien. Claro, esa china salió más loca que una cabra, y yo le dije a mi mamá después de unos años, con la que usted me quería meter por llevarme a la iglesia, ¿sí o no? Pero es eso, no todo el que está aquí en la iglesia le conviene a uno, no todo el que dice ser cristiano es cristiano, no todo el muchacho que viene y dice, no, es que mira, ¿qué tal si la discipuló a solas? ¿Qué le parece si hacemos un discipulado personalizado? Puede ser el viernes por la noche en una discoteca. Eso no es como tan cristiano. Pero la verdad tenemos que poner mucho cuidado en esta área, muchachos. Pidámosle a Dios ayuda para tomar las decisiones del corazón. Si dejáramos de ser tan soberbios en el corazón, nos evitaríamos tantos problemas y tantos dolores de cabeza. ¿Se imaginan ustedes si incluyéramos más a Dios en las decisiones que tienen que ver con nuestro corazón? Si antes de ya meternos con alguien y ya enrutarnos y ya enredarnos y ya comprometernos con alguien, le preguntáramos al Señor, Señor, ¿te conviene o no te conviene? Y yo conozco muchos amigos de nosotros, del grupo de jóvenes que crecieron con nosotros, que supieron esperar, que aguantaron y que no al primero que llegaba le decía, listo, sí, no, ya seamos novios. Como una historia que nos han contado mucho de alguien que tenía novias y novias y novias, y un día le dijo a alguien, usted es de los que se para al lado de un río a coger lo primero que baja. Usted no espera a buscar lo que es. Y a veces nos pasa eso. Del desespero, cogemos lo primero, ¿no? Ahí llega un bagre, cualquier cosa, hágale, nos comemos eso. No, espere que de pronto viene algo más grande, más rico. Pero por no esperar, nos llevamos lo que no es. La tercera soberbia es la soberbia, los que están anotando, son tres, son cuatro. ¿Cuál es la primera? La soberbia de ser joven. El hecho de ser joven nos hace ser soberbios. La segunda, la soberbia del corazón. La tercera es una soberbia que muchos dirán, no, yo no tengo problema con eso, pero es bueno tenerla en cuenta, y es la soberbia del dinero, porque muchos dicen, no, es que yo me tengo más pelado, pero de verdad que la soberbia del dinero es bien fuerte. ¿Qué es lo que dice Santiago en el versículo 3? ¿Qué es lo que Santiago denuncia en el versículo 3? En el versículo 13, perdón. Santiago dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año, y traficaremos y ganaremos. O sea, ellos estaban pensando en términos económicos, ¿cierto? En plata, vamos a tal parte, hacemos negocios y tenemos dinero. Pero les digo algo, muchachos, el dinero a muchos del ser humano, y ustedes los han visto, nos hace ser personas orgullosas y altivas. Cuando estamos bien económicamente, y de verdad por eso es que el Señor dijo que muy difícilmente los ricos van a entrar al reino de los cielos. No es que usted sea un rico y le diga, usted se va a perder, no. Pero la verdad lo que el Señor quiere decir es que la plata lo puede alejar uno mucho de Dios. ¿Saben por qué? Porque uno puede llegar a pensar que no necesita de Dios. Tiene todo. Entonces, ¿para qué Dios si tengo plata, si tengo todo lo que puedo desear? Y muchos jóvenes y muchos adultos piensan que con dinero pueden comprar lo que sea, que el dinero es todo y que si tienen plata, pues no necesitan de Dios. Y ustedes saben que las riquezas es el Dios de este mundo, ¿cierto? Todo el mundo se postra ante el dinero, todo el mundo se postra ante el dinero. Ese es el Dios que gobierna el mundo. Por eso, hace algunos años escuché uno de los proverbios más lindos que hay en la Biblia y yo dije, Señor, yo quiero eso. Y no es porque yo sea filántropo aquí, como no, es que a mí no me interesa la plata, pero en ese momento yo le dije, Señor, yo quiero eso para mi vida. Y es Proverbios 30, si lo pueden buscar ahí, anótenlo, guárdenlo, porque es un proverbio muy bonito. En Proverbios 30, 8 al 9, dice, los proverbios son muy chéveres. Y por eso Santiago me gusta también mucho, porque dicen que Santiago son los proverbios del Nuevo Testamento. Pero Proverbios 30, 8 al 9 dice esto. No, miren lo que dice él, no me hagas rico ni pobre. O sea, Señor, no me haga rico, pero tampoco me haga pobre. Sí, Señor, que sea clase media. Ustedes saben que Jesús nació en un hogar clase media baja. O sea, no eran pobres, pobres, pero tampoco eran, no era normal, como nosotros. No me hagas rico ni pobre, dame solo el pan necesario, porque si me sobra, podría renegar de ti. O sea, como decir, pues Dios pa' qué, ¿cierto? Si tengo de todo. Y decir que no te conozco. Y si me falta, podría robar y ofender así tu divino nombre. Eso era lo que él, porque el autor de los proverbios, después de haber vivido riquezas y de todo, él dijo, ¿sabe qué? Uno no debe ser ni rico ni debe ser pobre. Debe tener lo necesario. Porque si tengo mucho, me puedo olvidar de Dios. Y si tengo poco, puedo hacer lo que no le agrada a Dios para conseguir lo que quiero. Y muchos de nosotros nos enloquecemos comprando cosas que no necesitamos y no le rendimos cuentas a Dios. De verdad, eso nos pasa mucho, sobre todo cuando como que salimos de la universidad, porque la época de la universidad es una época de mucha miseria económica para uno. Yo me acuerdo que la universidad, los semestres finales, eso era que complique, los zapatos paila y uno sin ropa y no, pero y como uno se pagaba la universidad, entonces no, uno tenía que ahorrar todo para poderse pagar eso. Y cuando ya consigue trabajo, entonces usted dice, no, ahora sí me va a dar la vida, entonces empieza a comprarse de todo. Y eso nos pasa mucho cuando salimos de la universidad y conseguimos el primer trabajo. Uno empieza a comprar, no, que Xbox, hágale, no, que celular, hágale. Y uno se mete, yo me acuerdo que me metí en un plan de un celular que me costó caro, porque terminé pagando lo que no tenía, pero por simplemente aparentar que tenía celular. Y esa era panela grandota, así, ese Nokia, ¿cómo es? No, es que ni siquiera me acuerdo. 25, algo, 50, no sé, pero los viejos. Entonces, muchos de nosotros, los jóvenes, tenemos nada para ofrecerle a los demás ni a Dios. Cero ofrendas, pues cero diezmos, ¿para qué voy a diezmar si la plata es mía? Cero ayudar a otros, cero generosidad. Todo es para mí. Y muchos dicen, muchos de ustedes, como les decía al principio, podrían pensar, bueno, yo no tengo mucho problema porque es que yo no tengo mucha plata, mantengo más pelado que un loco. Pero aún en lo más poco debemos aprender a ser fieles. Si usted no aprende a administrar bien eso poquito que tiene, Dios no le va a dar nada, ni le va a dar mucho. Y la parábola de los talentos es bien interesante, porque el que más tenía, a la final le dan más, y al pobre se lo quitan porque no administraba bien. Si nosotros no aprendemos a administrar bien los recursos, la plata, lo que tenemos, no vamos a conseguir nada. Por eso el Señor dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Y tal vez muchos de ustedes no tengan nada ahora. Saquen los bolsillos y lo único que sale es aire. Puede ser, en este momento. Pero les aseguro que algún día van a tener. Algún día van a tener un buen trabajo, una buena economía. Y seguramente en ese momento, si ustedes no aprenden principios prácticos ahora, se les va a olvidar que Dios está primero. Entonces no deje que el dinero se le suba a la cabeza y se olvide de Dios. No deje que el dinero se vuelva a su Dios y que se ensoberbezca su corazón y diga, Yo no necesito de Dios. Yo tengo todo. Tengo un buen trabajo. Me puedo comprar lo que quiera. Pero ¿para qué Dios? Y hay una historia muy brutal que Jesús la cuenta. Y dice que un rico tenía muchas riquezas. Y dijo un día, pues yo qué hago con todo esto. Y dijo, no, voy a construir unos, pues ustedes la pueden buscar bien, yo se las estoy contando. Él dijo, voy a construir unos, como unos, unas bodegas y voy a ahorrar y voy a meter todo ahí. Y me voy a descansar, me voy a relajar y me voy a descansar y ya no tengo que trabajar de aquí en adelante y puedo vivir la vida relajado y disfrutando. Y entonces dijo que decidió construir todo eso y que cuando las llenó dijo, bueno, ahora sí, a disfrutar la vida. Y dice que el Señor le dice, necio, tú no sabes que hoy vienen por tu alma. O sea, él dijo, es que usted no puede organizar ni planear su futuro. Usted puede pensar que tener dinero y tener cosas es su seguridad, pero eso no es la seguridad de nosotros. La seguridad de nosotros es Dios. Entonces, no nos dejemos que el dinero, que las riquezas, que lo poco o lo mucho que lleguemos a tener nos alejen de Dios. Y esa es una soberbia que en el mundo, en este momento, es de lo más fuerte. Mucha gente dice, no, yo tengo plata, ¿yo para qué Dios? Pues les digo que eso es algo de lo que Santiago estaba diciendo. No dejen que el dinero los aleje de Dios. No deje que el trabajo. Uno conoce muchachos acá que vienen pelados, pero pelados. Y uno y le dicen a uno, Andrés, oremos por un trabajo. Y uno, listo, oremos, hagámosle. Y nos metemos a orar y el Señor les da un buen trabajo. Y nunca los volvió a ver. No, hermanos, estoy trabajando tan fuerte. No, ya no puedo volver. Dice, pero, pues, o sea, ni a la iglesia ni un domingo. No, hermano, no puedo. Es que trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. Y eso es triste. Porque Dios es el que nos da las fuerzas para poder trabajar. Entonces no dejemos que tengamos soberbia también con el dinero. Entonces esas son tres soberbias bien importantes. ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál es que nos define mucho a nosotros? La soberbia de ser joven. La segunda, la soberbia del corazón, que en esa yo creo que todos estamos como, uy sí, a lo bien, a mí me ha pasado o me va a pasar o me está pasando. Y la tercera, la soberbia del dinero. En esa muchos dicen, ah, yo estoy relajado porque no tengo un peso, pero bueno, algún día van a tener y en ese día van a tener que ser juiciosos con lo que Dios les da. Y la última soberbia es la peor soberbia de todas. ¿Quién adivina cuál es la peor soberbia de todas? Está ahí en lo que leímos. ¿Cuál es la peor soberbia de todas? Dijimos que la primera es la soberbia de ser jóvenes, de pensar que el futuro lo tenemos en nuestras manos. Y como dicen por ahí, uno camina una cuadra y ya tiene 50 años, voltea y ya se murió. O sea, la verdad eso es rápido. Yo les digo algo y no es para que se asusten, pero usted como que cumple 25 y como que la vida se le va rapidísimo. Y si se casa rápido y si tiene hijos, más rapidísimo porque usted duerme menos. Entonces usted dice, no hermano, esto ya me siento viejo. Pero la verdad, la vida pasa muy rápido. Yo hace nada tenía 18. Han pasado 5 años, pero bueno, eso no va. La parte del corazón, tomamos decisiones sin Dios, no metemos a Dios en nuestros corazones. Y la parte del dinero también, aún conociendo, manejamos nuestra plata, nuestros recursos. Y saben que no solo el dinero, nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestros talentos, lo que Dios nos dio, las profesiones. Muchos tienen muchos talentos, muchos pueden hacer muchas cosas para Dios, pero no tienen tiempo, si no les dan plata, entonces no, yo no sirvo. Eso es parte de lo que tenemos que entender. Y la peor soberbia para mí es ¿cuál? A ver, ¿quién puede decir cuál es la peor soberbia? Está ahí. Tiempo. ¿Cuál, Jonathan? Exacto. La peor, gracias, un aplauso para Jonathan, hermano. Venga, Chino, párese, yo me siento. La peor soberbia de todos es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Esa es la peor soberbia de todos. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y en esta sí que somos expertos muchos de nosotros. Sabemos qué debemos hacer, pero aún así no lo hacemos. En estos días leí una frase que me llamó mucho la atención y hasta la puse en el Facebook. Y por eso no puse que la había escrito a W. Corner, porque yo no la escribí, o ese filósofo moderno. Pero miren lo que dice esta frase. Pecar no es solamente cometer malas acciones, sino también dejar de hacer lo que Dios quiere que hagas. Brutal, ¿sí o qué? Se la repito. Pecar no es solamente cometer malas acciones, sino también dejar de hacer lo que Dios quiere que hagas. Muchos dicen, no, es que yo soy muy buena persona porque no hago nada malo. Pero a la vez, es una persona mala porque no hace nada bueno. O sea, no basta solamente con no hacer nada. Hay que hacer algo bueno. Tenemos que hacerlo bueno. Y Santiago se refiere mucho de esto en toda la carta. Cuando dice, por ejemplo, no sean oidores solamente. Hagan lo que ustedes están escuchando. Practíquenlo. Eso lo vamos a ver durante esta serie, en otras charlas, en otras predicaciones. Pero la persona más terca y más soberbia que existe es la que sabe hacer lo bueno y aún así no lo hace. Y a muchos de nosotros nos ha pasado. Que sabemos, que decimos, no, yo sé que lo que tengo que hacer en esto, yo sé cómo me debo portar, yo sé qué quiere Dios de mí, pero aún así no lo hago. Eso es ser una persona soberbia, terca. Aquellos que conocen lo que Dios dice, conocen su palabra, saben qué piensa Dios, saben qué dice Dios acerca de muchos temas, aún sus mandamientos, pero aún así los ignoran. Y es que ¿saben qué? Yo me he dado cuenta que muchos de nosotros no es que no conozcamos lo que Dios dice. Nosotros sabemos lo que Dios dice frente a muchos temas. Frente al noviazgo, frente a la economía, frente al trabajo, frente a muchas cosas. Nosotros sabemos qué dice Dios, pero ¿saben qué? Nos hacemos los locos. Lo ignoramos. Y me acuerdo mucho de cuando yo regaño a Violeta, que se hace la loca y empieza a mirar como por la pared. Yo no sé, como así como, Violeta, míreme. Así somos con Dios. Yo sé que a Jonathan le pasa con Matías, pero es la verdad, nos hacemos los locos. Y Dios dice, pero mijo, yo, ahí mismo le manda su guarapazo, pero Dios dice, pero es que yo ya le dije a usted qué es lo que debe hacer. Y uno dice, no, pero se hace el loco y se hace el que ignora y el que se le olvida eso. Ahí sí se nos olvida. Por eso es que el dicho que no sea terco como una mula es tan importante para nosotros, ¿cierto? Ustedes saben que ese dicho lo sacaron del Salmo 32. ¿Sí sabían o no? El Salmo 32:8 dice, no seas terco como la mula, que han de ser sujetados con freno y con cabestro para que se acerquen a ti. Muchos de nosotros somos como esas mulas. Yo me acuerdo en una de mis travesías por las montañas de Salento, de esa vueltica que uno hace, no mentiras, hice una vuelta, esa fue grande. Yo me acuerdo que vi como en ese rastrojo, pero como, no sé, como, ¿cómo les digo? Como si se hubiera caído una nevera por ahí. O sea, una cosa que había tumbado todos esos árboles de ahí para abajo. Entonces yo le pregunté al man y le dije, sí, una nevera que está ahí parada en Salento. No, es que por ejemplo alguien llevaba una nevera y se le cayó y tin. O sea, como si se hubiera. Yo le dije al señor y le dije al guía, le dije, venga, ¿qué pasó acá? Y me dijo, no, eso fue una mula que se cayó. Y me dijo, ¿sabe qué es lo peor? Que ese dicho de que las mulas son muy tercas, es cierto. Porque uno la mula la jala para que no se vaya y ella se tira. Y se va al voladero, se va y se cae. Y después el problema pues es sacarla. Digo, no, eso las deja uno morir allá porque no, eso es un problema. De verdad, me dijo así. Pues usted se va a meter 300 metros hacia abajo a jalar una mula. Como duro. 300, sí. Entonces uno, de ahí ese dicho, más terco que una mula, es muy cierto. Y muchos de nosotros somos así. Hacemos, nos dicen, cuidado, ojo, no está bien lo que está haciendo. Y uno dice, no, nada, para adelante, yo lo sigo haciendo. Y ahí es donde uno se pregunta, y la pregunta para terminar esta noche es, ¿cuáles son nuestras soberbias, muchachos? ¿Cuáles son las soberbias de nuestra vida? Puede ser que usted diga, bueno, sí, yo tengo soberbia de pensar que tengo asegurado mi futuro. Pensar que ya planeé, hay gente que tiene planeado hasta los 10 años. O sea, dice, yo de aquí a 10 años ya estoy haciendo esto, esto. Y la verdad es que planear es bueno, yo soy una persona que planea. Pero en todos los planes debemos poner a Dios primero. Y es bueno la gerencia y la administración de decir, no, yo en 10 años ya estoy casado y tengo 4 hijos, uno se va a llamar así, tin, tin. Uno dice, uy, yo escuché a alguien que me dijo así, no voy a tener 3 hijos, uno se llama así, tin, tin, tin, 2 niñas y un niño. Y dice, ¿usted cómo hizo para organizar eso hasta tan bien? O sea, ya sabe cuántos hijos, niños y 2 niñas. La gente a veces planea y saca a Dios de sus planes. Y yo creo que eso es algo de lo que Santiago les está diciendo a ellos, no saquen a Dios de sus planes. Y lo que debemos preguntarnos es, ¿con cuáles de estas soberbias estamos luchando hoy? Y debemos hacer lo que dice el versículo 15. Terminemos esta noche haciendo lo que dice el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Qué dice? En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor, ¿qué? Quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y no es la frase de que uno dice, no, si Dios quiere, pero uno a la final hace lo que uno quiere. No, es de verdad decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga frente a esto? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? Muchos de ustedes no saben qué hacer con su vida, no saben para dónde van y piensan que es por acá, piensan que es el estudio el que les va a dar la realización, la satisfacción. No, que es que es la persona de mi vida, tengo que encontrar la persona de mi vida y ahí sí voy a ser feliz. No, que tengo que irme del país, no, que tengo que hacer mil cosas para ser completo y ser feliz. Pero si solamente le preguntáramos al Señor: Señor, ¿qué quieres con mi vida? Encontraríamos el propósito que Él tiene para nosotros. Señor, ¿qué quieres con mi corazón? ¿Cuál es la persona que quieres para mi vida? ¿Qué quieres con mis recursos? ¿Cómo debo manejar mis recursos? ¿Cómo debo manejar mis talentos, mis capacidades? Pero, ¿qué quieres con mis acciones? ¿Cómo puedo hacer lo bueno? ¿Cómo puedo saber qué es lo bueno y cómo practicar lo bueno? Y no ser soberbio de saber hacer lo bueno, pero nunca hacerlo. ¿Qué tal si terminamos orando ahí donde estamos? Si cierran por un momento sus ojos y les pido a los muchachos de la alabanza que nos ayuden. Y ahí donde está, piense en cuáles de estas soberbias tiene usted en su corazón. ¿Con cuáles de estas soberbias que hemos visto esta noche usted se identifica? Tal vez Dios le está diciendo en esta noche: usted ha tomado las decisiones solo, usted ha planeado su futuro, usted ha hecho con su vida lo que quiera y me ha sacado. Yo creo que Dios en muchas ocasiones a mí me dijo: Andrés, usted me ha sacado de sus planes. Y eso es como triste, ¿no? Que Dios nos diga eso. Usted me tiene por fuera de sus planes y de sus anhelos. O tal vez Dios le esté diciendo en esta noche: usted en sus decisiones del corazón frente a sus sentimientos me ha sacado. Usted me ha hecho a un lado y usted no ha dejado que yo tome las decisiones en su vida. O tal vez Dios le esté diciendo: me ha sacado de su economía, de sus recursos, del dinero. Ha pensado tal vez que el trabajo es todo para usted, que si tiene dinero lo tiene todo, y aún me ha dejado a mí a un lado. Pero tal vez la soberbia más grande que haya en su vida es que usted sabe y conoce de Dios, conoce lo que Dios quiere con su vida, quiere hacer con usted, pero aún así sigue haciendo lo incorrecto y sigue haciendo lo que Dios no quiere que usted haga. Porque pecar no es solamente hacer lo malo, sino es dejar también de hacer lo bueno. Cierre por un momento sus ojos ahí donde está y dígale: Señor, ayúdame, porque en muchas ocasiones yo he sido soberbio, en muchas ocasiones yo he hecho mi voluntad. Yo mismo, Señor, tengo que reconocer que en muchos momentos de mi vida he querido hacer lo que yo quiero, he querido montar mis planes, mis sueños, y en muchos de ellos te he sacado. Pero en esta noche quiero pedirte que me ayudes, que me acerques a ti, que yo pueda encontrarme contigo. Tal vez usted viene hoy, ha llegado hoy por primera vez a este lugar, o apenas hace algunas semanas está viniendo al grupo de jóvenes y ha vivido su vida como le ha placido y como le ha parecido, pero hoy el Señor quiere decirle: hijo, hija, inclúyeme en tus planes. ¿Qué quieres de mí? Tal vez Dios le está diciendo: méteme en esos planes que tienes, en los sueños, en los anhelos, porque yo tengo cosas que tú ni siquiera te imaginas, cosas que ni siquiera se han pasado por tu mente, tengo para ti. Y eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Si dejáramos que Dios entrara en nuestros planes, en nuestras agendas, en nuestros sueños, en nuestro corazón, Él nos daría lo mejor. Y muchos de nosotros nos conformamos con lo bueno, vemos algo y nos parece que es bueno, pero Dios nos está diciendo desde hace mucho rato: mi hijo, le tengo algo mejor, lo excelente, no se conforme con algo bueno, porque yo tengo lo mejor para usted. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros nos conformamos con lo bueno, Señor, nos conformamos con lo mínimo, pero hoy queremos pedirte que nos ayudes a acercarnos y a conocer lo que tú tienes para nosotros. Y tal vez si por muchos años usted ha tratado de buscar en muchas cosas, ha tratado de por sus medios buscar la felicidad, buscar su alegría, buscar su realización, y hoy se da cuenta que nada de eso lo ha llenado y que esos vacíos no son llenados por nada, tal vez hoy sea el momento en el cual usted le va a decir al Señor: aquí estoy y reconozco que he tratado de hacerlo solo y tal vez he tenido momentos o gozo o alegría momentánea, pero siempre vuelve el vacío. Pero hoy quiero acercarme a ti, Señor, y decirte que reconozco que no soy capaz solo, porque eso es lo que es la humildad, eso es lo que es no ser soberbio, reconocer que no somos capaces solos, reconocer, Señor, y en esta noche reconocemos que somos como neblina, que hoy podemos estar, pero mañana no, y solamente si estamos aquí es por tu misericordia, es por tu bondad, es porque tú estás con nosotros, Señor. Si hoy tenemos vida y si mañana llegásemos a tener vida, es por tu misericordia y por tu bondad. Perdónanos cuando tantas veces, Señor, nosotros somos orgullosos y prepotentes y pensamos que la vida la tenemos comprada y que vamos a tal vez ser eternos y que vamos a disfrutar la vida y luego ahí sí vamos a acercarnos a ti, Señor. Hoy queremos acercarnos delante de ti y poner nuestro corazón delante de ti. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por esta palabra, Señor, porque nos recuerdas que debemos incluirte en nuestros sueños, en nuestras metas, en nuestros anhelos, en nuestra vida. Y le voy a pedir algo, y es que se ponga de pie esta noche, ahí en silencio, póngase de pie y si quiere levantar sus manos o lo que quiera hacer, con sus ojos cerrados, no se deje distraer. Y vamos a cantarle esta canción al Señor, vamos a terminar con esta canción, y ahí donde está, con sus manos levantadas, órele al Señor y dígale: Señor, ayúdame, ayúdame en esta noche, necesito encontrarme contigo, necesito encontrarme con esos sueños y esos anhelos que tú tienes para mí. Perdóname la soberbia, perdóname el orgullo, perdóname, Señor, porque he querido vivir la vida a mi manera, pero hoy reconozco que no soy capaz y que te necesito, Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad, llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi carga en la cruz. Declararé tus promesas, me acerco. No quiero ser tenido como un soberbio, no quiero ser tenido como un orgulloso. Quiero tu humildad, quiero tu paciencia, quiero tu gracia, tu misericordia. Quiero ver con tus ojos, Señor. Quiero ver a través de ti, Señor. Dilo. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo dices. Vayan, queremos que nos regalen dos minuticos. Nata tiene unos anuncios para ustedes, bien importantes. Entonces, por favor, presten mucha atención a esto que Nata nos va a decir esta noche. Bueno, buenas noches. No me voy a tomar mucho tiempo. Son cosas muy importantes, pero qué rico que hayamos podido compartir la palabra de hoy juntos. Bueno, la primera es que los que nos visitan por primera vez, atrás se encuentran dos señoritas muy bonitas que se van a quedar un tiempito con ustedes y les van a comentar acerca de quiénes somos y tenemos un pequeño regalito para ustedes. Es muy importante que ustedes tengan este tiempo, no los demoramos mucho. Hay tres cosas muy importantes que queremos compartir con ustedes. La primera es que, como todos saben, tenemos el campamento de jóvenes, es a mitad de año, va a ser el primer fin de semana de junio y queremos que todos se encuentren preparados para el campamento. Tenemos un invitado muy especial que nos acompañó